a esta manifestación. Bienvenidos todos a recibir nuestros hermanos, heroínas y héroes del pueblo canario que han ido a rechazar y a expresar la voluntad de los seres humanos más dignos y más nobles del mundo, que son, y los de los mejores, este grupo de heroínas y de héroes canarios que han ido a decirle en su propia cara al tirano de Marruecos que no estamos de acuerdo con el asesinato de niños, no estamos de acuerdo con la violación de los derechos humanos, no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo a 100 kilómetros de Canarias. Esto es una representación real, efectiva, objetiva del pueblo canario, de los grandes héroes huenches canarios, los canarios que son hermanos del pueblo saharaui. Una vez más se están presentando en el campo de batalla, la batalla pacífica, la batalla de la palabra, la batalla del derecho, de la justicia. Gracias, mil gracias en nombre del pueblo saharaui. Gracias a estos grandes hombres y mujeres que han ido a levantar el yugo de la tiranía, del colonialismo de Marruecos en contra de un pueblo inofenso, que su único delito es querer vivir libre, justamente como todos los seres humanos. Muchas gracias, les deseamos mucha suerte y vamos a seguir la lucha hasta que el pueblo saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, sea una realidad.